Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíes, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado, patrocinado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid y que la asociación y el programa, ambos, se dedican a la difusión de las músicas de vanguardia, creativas, experimentales, de todos los ámbitos, de todas las épocas, acústico, eléctrico y de donde sea, ¿sí? Hoy tenemos un programa especial porque cerramos nuestra primera parte del año, nuestro ciclo parte 1 de 2016 y nos vamos de vacaciones, así estaremos de vuelta con vosotros en Ágora Sol Radio a partir del mes de septiembre, sí, con el comienzo de septiembre, y en Ágora Sol y Radio Círculo a partir de octubre, sí. Este programa Raras Músicas se emite en exclusiva por estas dos emisoras, Ágora Sol los miércoles y Radio Círculo los días sábado. Volveremos al cabo de un merecido descanso, pero no sin antes dejaros músicas muy interesantes y muy raras. Por cierto, vamos a comenzar con uno de los amigos de la casa, John Cage. Ya le hemos presentado otras obras de este gran músico, gran inventor, como decía Schoenberg, dijo una vez que era un genio inventor, en realidad, más que un genio musical. Y tal vez sea cierto, lo importante en Cage es la apertura y el concepto y la ampliación de las posibilidades de lo que puede ser escuchado como música. Vamos a enfrentarnos justamente a una cuestión con este track que es el Rozart Mix. Rozart Mix es una composición de 1965 cuyas directivas consisten sencillamente en la correspondencia que mantuvieron John Cage con Alvin Lucier a los efectos de la presentación justamente de esta obra. Lo que vamos a escuchar es por supuesto un trozo porque la obra consta en realidad de 88 loops, 88 trozos de cinta y 4 máquinas de cinta abierta, con lo cual nada, esto requiere una serie de personas que operan las máquinas y que son también asistidos por otros, y la obra nada, termina cuando las cintas terminan de romperse o el público abandone la sala, lo que suceda primero. Vamos a escuchar esta performance de el Rozart Mix a cargo de Rainer Rien. Esto es un score que fue realizado por primera vez, la premiere del Rozart Mix ocurrió en mayo de 1965. John Cage y música. Esto es música con cinta electromagnética altamente editada. Esto es John Cage en Raras Músicas. Alle Krieg wird damit Oh, yeah. Der Gattung keine Ferne macht. Hallo, This be error, not the time's fool. This be error. John Cage, Rotard Mix, una composición de 1965 en esta versión realizada por Rainer Rien. No tenemos el año, pero cuando lo consigamos lo tendrán, ¿sí? John Cage haciendo música con cintas electromagnéticas editadas de esta manera furiosa y, bueno, nada, altamente rara, porque este es nuestro programa de raras músicas y ponemos este tipo de cosas. Vamos a pasar a 5 años después del 1965, tuvo lugar la primera edición, el debut de Tangerine Dream, un grupo de música, un grupo alemán de música. Ahora, ¿de qué música? Eso es la cuestión. Los comienzos son altamente experimentales, de vanguardia total, tratando de lograr sonoridades nuevas a partir de los instrumentos habituales, eléctricos o acústicos, procesados de maneras muy extrañas en 1970. Y luego, nada, Tangerine Dream pasó al éxito comercial, si cabe, para un grupo donde no hay cantante ni baterías, pero tuvieron su medida de éxito. Muchas películas también tienen soundtrack de Tangerine Dream. Pero bueno, nosotros rescatamos para nuestro programa estos comienzos donde, se ve la creatividad a flor de piel. Journey Through a Burning Brain, un título así bastante expresivo, ¿no? Un viaje a través de un cerebro ardiente, ¿sí? Ardiente. 12 minutos 32 de la inventiva de Tangerine Dream, que es una inventiva bastante Pink Floydiana, nadie va a decir que no lo sea, pero vamos a escuchar, hay unas rarezas con cello y baterías cercanas al jazz y flautas y guitarras eléctricas psicodélicas. Tangerine Dream en sus comienzos, Journey Through a Burning Brain en Raras Músicas. Thank you. Tangerine Dream. Tangerine Dream, la banda alemana que escuchamos en su disco debut. Este fue el debut de Tangerine Dream, el tema 2 del debut, ¿sí? Journey Through a Burning Brain. Escuchamos la formación primera del grupo con Edgar Froese, que falleció hace un año o dos, a la guitarra y un poco de órgano también, aunque hay un Jimmy Jackson que también toca el órgano y que no figura en los créditos. Klaus Schulze, el mismísimo Klaus Schulze, que luego haría gran fama bajo su propio nombre, también toca teclado y la batería, en realidad, uno de sus instrumentos, y Konrad Schnitzler toca el cello. Todo esto procesado de maneras muy creativas y muy experimentales, porque en realidad estaban inventando algo en este momento. Los Tangerine Dream quedan para la historia, especialmente para nuestro gusto en este programa, sus primeros discos, ¿sí? Tangerine Dream en Raras Músicas. Este es el programa de Raras Músicas en Agora Sol Radio y en Radio Círculo. Estamos cerrando nuestro ciclo número 1 en 2016. Nos vamos de vacaciones y volveremos dentro de no tanto tiempo, ¿sí? En un mes y medio más o menos retomamos nuestras transmisiones y os esperamos con como siempre. Vamos con más raros, ¿sí? Un raro con otro prestigio, Hugh Davis. Hugh Davis es inglés, era inglés, sí, lamentablemente ya no está con nosotros. Dejó un montón de música, unas músicas muy particulares, donde no solo toca electronics, que es lo suyo, sino que también inventa sus propios instrumentos, ¿sí? Instrumentos que no solo son unos circuitos que pueden hacerse sonar mediante algún tipo de botón o tampoco percutidos, ¿sí? Estamos hablando de electrónica con soplido, por ejemplo, ¿sí? Lamentablemente no podemos ver aquí en este programa las fotos donde vemos el arsenal de extraños, y por supuesto extraños y originales e inventados instrumentos de Hugh Davis. Electrónica desde hace mucho tiempo. Hugh Davis fue parte, así por decir una referencia, de la Music Improvisation Company, un grupo legendario y pionero inglés de la improvisación libre. Derek Bailey a la guitarra, Evan Parker al saxo soprano, Hugh Davis a la electrónica y Jamie Muir, que luego pasaría a King Crimson, interesante, en la percusión. Eso era el Music Improvisation Company. Nada, tuvieron una actuación de 2 o 3 años, pero nada, sentaron las bases para un estilo y cada uno de ellos luego fue a mayores logros. Sí, Hugh Davis tal vez no es el más conocido, pero ha tenido una tarea realmente importante en lo que es la música creativa. Vamos a escuchar un trío de Hugh a sus electronics inventados, junto con Roger Turner a la batería percusión y John Russell a la guitarra, grandes también de la música inglesa, altamente improvisada. Esto efectivamente va a ser una improvisación que lleva por nombre Trellis, grabación de 1997, Hugh Davis con sus amigos en Raras Músicas. Hugh Davis en su electrónica inventada y construida por él mismo, acompañado por John Russell a la guitarra acústica y Roger Turner a la percusión, improvisación británica delicada y al borde del minimal, con Hugh Davis aquí en Raras Músicas, en exclusiva en Agora Sol Radio y en Radio Círculo. Continuamos escuchando música extraña y que, nada, nos obliga a repensar qué es lo musical o no y qué es lo escuchable. Nadie mejor para eso, para cuestionarnos, que Keiichiro Shibuya. Keiichiro Shibuya es un muchacho japonés, bueno, ya no es un muchacho, es un señor, sí, pero en 2004 hizo este disco, que es uno de sus primeros, donde vamos a escuchar una electrónica muy particular. Escuchamos hace algunas emisiones a Nobukazu Takemura, otro músico japonés, haciendo músicas extrañas, y casualmente escuchamos también una electrónica un poco parecido a esta, aunque Nobukazu tiene otros intereses bastante distintos. Keiichiro también hace electrónica basada en glitch, ¿no? En, como podemos decir, en los residuos sonoros de los aparatos, lo que no está pensado para hacer sonido y nos queda como un sonido porque las cosas suenan a lo que suenan, ¿sí? Keiichiro Shibuya usa eso y también usa los fallos electrónicos que producen ruidos muy especiales. Es glitch, ¿sí? Es lo que se conoce como glitch, el sonido de la electrónica con glitch. Eso es lo que vamos a escuchar ahora de la mano de Keiichiro Shibuya, bueno, de la mano de la programación o de su mezcla y edición, habría que decir. Electrónica pura, glitch, minimal, electronic, Keiichiro Shibuya en Raras Músicas. Keiichiro Shibuya en 2004, su disco que se llama Untitled, o sea, sin título, y los temas llevan por título todos Untitled, y ni siquiera un nombre especial o un número, son todos sin título. Así que escuchamos del disco sin título el tema sin título, el track número 7. Electrónica glitch y minimal y en ruidosísima en Raras Músicas, y vamos ahora al cierre de este programa y de este primer ciclo con algo muy especial, lo prometido largamente a lo largo de otras 14 emisiones. En la número 15 vamos a hacerlo, y es tener a uno de los músicos que ponemos en el programa aquí en directo con nosotros en el estudio, y para contarnos nada, cosas, cómo es que sucede la música, cómo es esta magia extraña de la música rara. Vamos a escuchar un proyecto que lleva por nombre Spain is the Place, un proyecto en el que participan Colin Webster al saxo tenor, creo, en este tema, sí, Marco Serrato al bajo y Borja Díaz a la batería. Y también, por supuesto, Ricardo Tejero al saxo alto, que es el amigo, porque es un amigo también, además de músico, que está con nosotros en el estudio para contarnos un poco qué es esto. ¿Qué es Spain is the Place? Spain is the Place. Bueno, buenas tardes. Hola. Hola. Spain is the Place fue una iniciativa de Colin Webster, del saxofonista inglés. Colin conoció, bueno, yo ya conocía a Colin desde hace tiempo. Habíamos intercambiado un par de conversaciones, no habíamos tocado nunca, y yo les hablé a Marco y a Borja de Colin, y bueno, pues un poco a espaldas mías se pusieron en contacto, y al final pues se encontraron musicalmente hablando también, y iniciaron un proyecto en común con unos músicos holandeses, y de ahí fue surgiendo todo. Ellos hicieron una gira por España, Colin, Borja, Marco y este grupo holandés que se llaman The Neanderthals, y de este contacto surgió la idea de ir a Inglaterra, hacer unos conciertos en Inglaterra y posteriormente hacer una grabación. En principio iban a hacerlo ellos tres, pero luego se les ocurrió que sería una buena idea juntar a otro saxofonista. ¡Qué bien! Entonces pues se les ocurrió juntarme a mí. Como yo tocaba ya también con Marco y Borja en el proyecto de Sputnik Trio, sí, pues Colin pensó que era una buena idea, y así surgió Spain is the Place. Tenemos aquí una música de Sputnik Trio, pero exacto, esto va a ir ya en septiembre, ¿sí? Bueno. Sputnik Trio, bueno, nada, de esto ya vamos a hablar más adelante, ¿sí? Uh-huh. Más iniciativas de Ricardo, que es uno de los grandes músicos españoles, sí, aunque él no lo va a decir, pero para eso estoy yo en este programa, para contar que es uno de los buenos realmente, que tocas lindo, sí, y no solo toca lindo, sino que tiene concepto. Qué y bonito suena, toca lindo. De hacer, pero sí, es verdad, claro que sí, claro que sí. Contanos un poco de Borja y Marco. Ellos tienen actuación como dúo, ¿sí? Sí, sí, sí, ellos llevan muchos años, creo que llevan 10 años como Orthodox, que es el nombre del dúo. En principio era un trío de metal, de un rock así muy, muy duro. De guitarra, bajo, batería. Claro, era guitarra, bajo, eléctrico y batería. Uh-huh. Se quedaron sin la guitarra. Durante un tiempo pensaron buscar otro guitarrista, pero decidieron que a lo mejor era una buena idea mantenerse como dúo, bajo, eléctrico y batería. Sí, sí, sí. Y como dúo creo que, bueno, el trío empezó hace unos 10 años. De hecho llevan 10 discos ya publicados, como Orthodox. Uh-huh. Después de la marcha del guitarrista, creo que fue eso como hace unos 7 u 8 años, ya se han mantenido solamente en dúo y han tocado mucho y muy bien. Han girado por toda España, han ido también fuera de España, han estado en Canadá, han estado en Inglaterra, en Holanda. Y Orthodox es un dúo muy al uso del metal, del heavy metal, rock progresivo. ¿Pero improvisan o sí, son sí, composiciones? Hay solamente composiciones, son suyas, son temas originales, pero hay mucho espacio a la improvisación. Sí. Mucho, sí. O experimentación en general, experimentación. Ya el formato en sí ya es raro. De hecho, en el dúo, realmente es trío, porque es bajo, eléctrico, batería y voz. Porque Marco Serrato, que es el bajista, también es el vocalista del dúo. Sí. Qué bien. Muy original. Bueno, vamos a pasarlos. Sí, se lo merecen. Entonces, sí, sí, son raros, sí, se lo merecen. Nada, vamos entonces ahora con Spain is the Place, ¿sí? El primer proyecto del que hablamos, uh-huh, ¿sí? Que eres tú, Ricardo Tejero, con Colin Webster. Ricardo, al saxo alto. Colin Webster toca tenor, creo, en este tema. Sí, en este tema, sí. Marco Serrato al bajo, que era el bajo eléctrico, sí, en este caso, sí. Y Borja Díaz a la batería. Grabado en Londres, septiembre de 2015, y editado en 2016. Esto es reciente, sí. Muy reciente. Vamos a escuchar el tema que abre el disco, Spain is the Place. Se llama Humilladero, así en español. Así. ¿Sí? Y nada, y esto es Raras Músicas, escuchando la música con el músico presente aquí con nosotros. Spain is the Place, Ricardo Tejero, Connie Webster, Marco Serrato y Borja Díaz, aquí en Raras Músicas. Thank you. Spain is the place. Spain is the place es el nombre del disco. Ricardo Tejero al saxo alto, Colin Webster al saxo tenor, Marco Serrato al bajo eléctrico y Borja Díaz a la batería, grabado en Londres 2015, editado 2016. Pero bueno, claro, grabado en Londres, pero esto es un emprendimiento altamente 75% español, ¿sí? Exactamente. Podemos decir que sí, ¿no? Y escuchamos Humilladero. ¿Por qué Humilladero? ¿El nombre del tema? Humilladero, tema 1, ¿qué pasó? Son todos los nombres de los temas son nombres de pueblos españoles. Porque el título del álbum lo pensó Colin. Él vino a España, le gustó mucho España. Vino por primera vez, además, hace 2 años. Le fascinó y cuando sacamos este álbum pensamos, ¿qué título? Entonces dijo, Spain is the place. ¿Sabes? ¿Te acuerdas el título del álbum? El título del álbum de Sandra, que es Space is the place. Exacto. Y por eso luego cuando teníamos que poner los títulos a los temas pensamos, pues vamos a buscar nombres de pueblecitos. Y entonces cada uno de nosotros puso 2 o 3. Yo puse un par de ellos, Marco otros 2. Humilladero creo que fue un nombre de un pueblo que Marco conoce. Qué bien. Por allá, por el sur, supongo. Qué bueno. Spain is the place, acción. Gracias, Rick, por estar con nosotros. Nada, un placer. ¿Sí? Te vamos a tener de vuelta, ¿no? Con mucho gusto. Cuando de las vacaciones, a ti y a otros más de los amigos, y no tan amigos, pero no importa, grandes músicos que vamos a presentar en nuestro programa, presentando ellos mismos sus propios trabajos. Así que nada, de esta manera cerramos nuestro Raras Músicas 2016 parte 1. Os esperamos dentro de 1 mes y medio aquí en Agora Sol, o dentro de un poco más, a partir de octubre, aquí en Radio Círculo, que es por donde se emite Raras Músicas. Muchas gracias por todo, gracias también a César. Ahora vamos a despedirnos bien de verdad y te digo todo entero, pero gracias por todo. Y nada, continuamos al cabo de la vacación. Esto es una despedida muy breve y nada, hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear